No debes pertenecer más que a Dios. En unas pocas palabras, la Madre Teresa de Calcuta hace así su presentación. De sangre, soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Pequeña de estatura, pero firme en la fe como una roca, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Ella nos invita a compartir esta misión cuando nos dice: Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. Áñez Gongsa Boyacxiu, así se llamaba esta mensajera luminosa, elegida para comunicar al mundo el amor de Dios. Nació el 26 de agosto de 1910 en una familia de la pequeña burguesía, en Skopje, antigua ciudad de Albania, hoy perteneciente a la República Yugoslava de Macedonia. Una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Sus padres tenían pensado llamarla solamente Áñez, pero cuando vieron su cara parecida a un capullito, le agregaron Gongsa, que en albanés quiere decir capullo en flor. Era la menor de los tres hijos de Nicola y Drane Boyacxiu. De su vida familiar sabemos poco por ella misma, ya que no era partidaria de hablar de los primeros años de su vida. Afirmaba que su infancia fue tranquila en una familia donde reinaba el amor. Para ella, lo que importaba y valoraba era vivir imitando a Jesús, que pasó 30 años de los 33 que vivió en la tierra, en una vida oscura y discreta, conocido como el hijo del carpintero, y desempeñando él mismo ese trabajo humilde, hasta que llegó el momento señalado por el padre para comenzar su misión pública. Su hermana mayor se llamaba Aga y su hermano Lázaro. Fue bautizada el 27 de agosto de 1910 con el nombre de Áñez Gongsa. Ella daba mucha importancia a esta fecha, ya que marcó el inicio de su vida cristiana. La familia pertenecía a la minoría albanesa que vivía en el sur de Serbia, en la actual Yugoslavia. Su padre procedía de una familia numerosa y próspera, con una larga tradición de comercio, por lo que se sintió atraído a la ciudad de Skopje, importante centro comercial. Pronto, debido a la participación en una importante empresa de construcción, pudo adquirir varias casas, en una de las cuales vivía la familia. Hombre trabajador, se asoció más tarde con un rico comerciante italiano que negociaba con una gran variedad de mercancías y comenzó a hacer viajes por varios países europeos. Sus grandes cualidades le llevaron a ocupar un puesto en el ayuntamiento y así se convirtió en una persona destacada de la vida de Skopje. Fue un gran protector de las artes y de la iglesia local. Hombre recto, se preocupó de dar una buena educación a sus hijos. Era exigente y les ponía el listón muy alto, pero al mismo tiempo era cariñoso y familiar, de forma que, cuando por sus negocios tenía que salir de viaje, su regreso era esperado con impaciencia por su mujer y sus hijos, a quienes traía hermosos regalos y les cautivaba al contarles algunas historias de sus viajes. Su madre, Drana, constituía el centro de la familia. Se ocupaba de todas las tareas de la casa y de educar a sus hijos, poniendo especial empeño en su educación y formación cristiana, que ellos iban aprendiendo, sobre todo, a través del ejemplo de sus padres. La pequeña Áñez hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio. Desde el día de su primera comunión, llevaba en su interior el amor por las almas. Años más tarde, recordaría la gracia excepcional que había recibido ese día con estas palabras. Desde los 5 años y medio, cuando recibí a Jesús por primera vez, el amor por las almas ha estado en mí. Creció con los años hasta llegar a la India con la esperanza de salvar muchas almas. Recibió la confirmación en noviembre de 1916. Sus primeros años fueron tranquilos y agradables, a pesar de que se desarrollaron en un fondo de inestabilidad política que dio origen a unos sentimientos patrióticos muy arraigados. El mismo año que nació la pequeña Áñez, el país fue testigo del primer levantamiento albanés. 2 años más tarde, estalló la Guerra de los Balcanes, que ponía de manifiesto la inestabilidad de los estados balcánicos y que contribuiría al inicio de la Primera Guerra Mundial. Entre Albania y Serbia persistía un ambiente de hostilidad, y como la familia Bojaksiu tenía raíces en las dos, difícilmente podía permanecer ajena al conflicto. No duraría mucho la tranquilidad en la familia. En 1919, Nicolás Bojaksiu recorrió unos 250 kilómetros con el objeto de asistir a una reunión política que se celebró en Belgrado. Cuando salió de su casa con sus compañeros del ayuntamiento, parecía tener una excelente salud. Sin embargo, regresó casi agonizando, trasladado en un carruaje del cónsul italiano. Sufría graves hemorragias. Ingresado en el hospital local donde fue operado, no les fue posible a los médicos salvar su vida. Tenía solo 45 años. Las circunstancias de su muerte hicieron surgir un grave interrogante. Tanto algunos miembros de su familia como el personal médico del hospital estaban convencidos de que había sido envenenado. El dolor que la muerte repentina de su esposo produjo en Drana fue terrible. La ausencia de un padre tan querido dejó a la familia sumida en una profunda soledad. A esto hay que sumar la situación económica, ya que los ingresos en la familia venían a través de los negocios del padre. Y al quedarse el socio italiano con todo el negocio, su situación era muy precaria. Los parientes de Drana eran también comerciantes y tenían importantes propiedades en Novoselo, a las que Drana tenía algún derecho. Pero además de no tener documentos que avalasen esos derechos, tampoco estaba dispuesta a batallar por ello. Mujer valiente, decidida y muy religiosa, no se dio por vencida, aunque al principio tuvo que atravesar un período de dificultades durante el cual se apoyó sobre todo en su hija mayor, Aga, que entonces tenía 15 años. Pero no tardó en asumir la función que en la casa le correspondía al faltar el padre. Su gran entereza le hizo afrontar con valentía la nueva situación. Drana crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. Lo que los hombres consideramos desgracias, en el plan de Dios siempre redunda para un bien, ya que gracias a la influencia de esta sacrificada mujer y a la importancia que ella daba a las riquezas espirituales, como la afabilidad, la generosidad y la compasión a favor de los pobres y desfavorecidos por la fortuna, fue como logró sentar las bases en Áñez de la futura misión a la que Dios la preparaba. La pequeña Áñez solo tenía 8 años cuando murió su padre, y por eso para ella su madre ocupó el centro de su vida familiar, hasta el punto de que ella misma diría más tarde: «La casa está donde está la madre». Y nunca olvidaría las recomendaciones espirituales de su madre. Uno de sus ruegos, en el que más insistía, era en decirle: «No debes pertenecer más que a Dios». De tal manera caló en el corazón de la pequeña este consejo de la madre, que supo ponerlo en práctica a lo largo de su vida. Solo a Dios pertenecería siempre y a los que Dios le confió. La casa de los Boyacciu, siempre, también cuando vivía su padre, estaba abierta a todos, y los mejor acogidos en ella eran los pobres. Una anciana acudía regularmente para comer, y su padre, Nicola, les decía: «Acogedla con cariño y amor. No comáis un solo bocado sin compartirlo con los pobres». Consejo que su hija pondría en práctica a lo largo de su vida y en forma heroica. Esta misma actitud era compartida por su madre, una mujer seria, disciplinada y profundamente religiosa. A la muerte de su marido, se dedicó a coser, a bordar y a vender ropa, no sólo para atender a las necesidades materiales de sus hijos, sino también a las de otras familias más necesitadas que la suya. La mesa familiar era el punto de encuentro con los pobres de la localidad, a los que ella atendía con gran amor. Procuraba que nadie saliese de su casa con las manos vacías. Drana no sólo atendía a los pobres que iban a su casa, sino que visitaba a los que sabía en necesidad. Áñez a veces acompañaba a su madre cuando ésta salía para hacer sus obras de caridad, pues Drana tenía mucho interés en que sus hijos asimilaran sus lecciones en forma práctica y se dieran cuenta de la importancia que tenía el llevar una vida cristiana. Humilde como era, nunca destacaba las virtudes personales. Había aprendido muy bien la lección que Jesús nos dio de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y por eso solía decir: «Cuando hagas el bien, hazlo con sigilo, como quien arroja una piedra al mar». Sus lecciones, más que con las palabras, se las enseñaba a sus hijos con el ejemplo. En la familia, que era católica desde hacía muchas generaciones, la oración formaba una parte importante de su vida familiar. Cada noche se reunían para rezar juntos, y esto fortalecía la unión que en la familia reinaba. La madre, en la formación religiosa de sus hijos, encontró una ayuda eficaz en la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que estaba muy integrada. Drana participaba activamente en la congregación del Sagrado Corazón, y su hija menor seguía sus pasos. Su hermana mayor recuerda que Áñez era obediente y reflexiva por naturaleza, y que su madre se la solía poner de ejemplo. La pequeña Áñez asistía puntualmente a las celebraciones religiosas de la parroquia. Dotada para la música, junto con su hermana formó parte del coro de la iglesia. Y como frecuentemente les encargaban hacerlos solos, las llamaban «los dos ruiseñores». Según manifestó Áñez más tarde, a la edad de 12 años sintió la llamada a la vocación religiosa. No había cumplido aún 12 años, cuando sentí el deseo de ser misionera. A los pies de la Virgen de Lenice, escuché un día la llamada divina que me convencía de servir a Dios. Descubrió la intensidad de la llamada, según ella dice, gracias a una gran alegría interior. Fue una experiencia profundamente personal, que ella no solía referir, excepto para asegurar que no tuvo nada de sobrenatural, que Dios no se la hizo sentir con ninguna aparición. Así lo afirmaría ella después. Es una cuestión personal. No tuve ninguna visión. Nunca he tenido visión alguna. Su madre, que como todas las madres, conocía muy bien a cada uno de sus hijos, percibió en su hija menor algo especial, y en más de una ocasión había confiado a los otros dos hijos su impresión de que Áñez no seguiría con ellos mucho tiempo, ya fuera por causa de su mala salud, puesto que solía tener afecciones pulmonares y padecía de una tos crónica, ya porque Dios la llamaría a su lado. Por eso no le sorprendería la posibilidad de que su hija se sintiera llamada a la vida religiosa. Los años siguientes, Áñez reflexionó y sobre todo oró, puesto que, como ella diría más tarde, en algunos momentos dudaba de su vocación, pero siempre terminaba convencida y decidida a pertenecer completamente a Dios. Nuestra Señora de la Montaña Negra de Lenice me ayudó a verlo claro. Cada año en la parroquia hacían una peregrinación a la capilla de la Virgen de Lenice, situada en la ladera de la Montaña Negra de Escopie. La familia participaba en ella con gran fervor. A Áñez le gustaba rezar sola en la capilla, y parece que los ratos que pasaba en ella le ayudaron a confirmar su vocación e incluso le proporcionaban un apoyo físico y espiritual para el resto del año. Cuando tenía 15 años, fue destinado a la parroquia del Sagrado Corazón el padre jesuita Jan Brekovic, que providencialmente fue un gran apoyo para la ya jovencita Áñez. Hombre de gran celo apostólico y con un gran influjo en la juventud, entre otras cosas fundó la Congregación de Hijas de María, una asociación cristiana para chicas de la que Áñez se convirtió en un miembro muy popular y activo, ya que era una muchacha alegre, y aunque tímida, tenía muchas amigas, pues siempre se caracterizó por su gran don de gentes. Aquella asociación le proporcionó la ocasión de comprender los grandes retos que ofrecían los ejercicios espirituales de San Ignacio, y en su interior resonaban con fuerza las tres grandes preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? A ella no le dejaban indiferente, sino que quería responder con la generosidad que siempre le acompañaría a lo largo de su vida. Orientaba su vida hacia Jesucristo con una fuerza irresistible. No solo dedicaba tiempo a la oración, sino también a la lectura de libros escogidos que el padre jesuita tenía en la biblioteca que había fundado en la parroquia de la Iglesia del Sagrado Corazón, y en la que pasaba sus horas libres, lo que no era del todo habitual para una jovencita de su edad. Además de la Asociación de Hijas de María, este padre dirigía un grupo mixto de jóvenes católicos, para los que programaba paseos, fiestas, conciertos y salidas, con los que conseguía que aquel grupo recibiese profundos efectos sobre su vida espiritual y cultural. Áñez acudía a él para pedirle orientación en su vida espiritual y para que le aconsejase acerca de su vocación. El padre, como buen jesuita y conocedor de las reglas de discernimiento de San Ignacio, no temió decirle que la alegría era la señal con la que Dios confirmaba que la elección era acertada. Dios iba preparando el corazón de esta jovencita para la gran misión a la que la tenía destinada. La niña, por lo general ejemplar, aunque con la vivacidad propia de la edad, se había convertido en una atractiva muchacha, cuya activa contribución en la parroquia era muy valorada. Era una gran organizadora y tenía capacidad para dirigir todas las actividades que emprendía. El don de gentes, que tan de manifiesto se puso después, ya se empezaba a descubrir en esta época. Algunas de sus compañeras acudían a ella para que les explicara lo que no entendían. Llevaba muy bien los estudios, aunque en este aspecto le aventajaba su hermana mayor, Aga. En alguna ocasión llegó a pensar en la posibilidad de hacer la carrera de música y la de literatura. Le encantaba la poesía. No era ese el camino por el que Dios la llamaba. ¿De qué medios se sirvió el Señor para darle a conocer su vocación misionera a la India, que con tanta decisión afrontaría? Áñez, a través de un boletín, se enteró de la existencia de las misiones en la India y especialmente de los misioneros jesuitas en Bengala. Se sintió atraída, como muchas jóvenes de entonces, por el entusiasmo por las misiones y por la extensión del reino de Dios, un reino espiritual que no es de este mundo. En la Iglesia se había despertado un gran entusiasmo por las misiones que el Papa Pío XI, con sus escritos, tanto impulsó, y que había sido iluminado por la institución de la festividad de Cristo Rey. El padre Jan Brekovic sabía transmitir con gran fervor todas las novedades relativas a la obra misionera emprendida por la Compañía de Jesús. En 1924, varios sacerdotes yugoslavos fueron destinados a la India para trabajar en Bengala, en la archidiócesis de Calcuta. Se les destinó a un barrio situado a las afueras de Calcuta, desde donde escribían cartas llenas de entusiasmo y emoción acerca de la labor que los misioneros realizaban con los pobres y los enfermos. Muchas cartas llegaban de los misioneros a sus amigos de Yugoslavia sobre la labor evangelizadora entre los nepaleses del distrito de Darjeeling. Estos escritos y el entusiasmo del padre Jan Brekovic por la labor que se estaba realizando ayudaron a la joven Áñez a decidirse por la vocación a la que el Señor la tenía destinada. Aunque en todos estos años de preparación Áñez no había conocido nunca a ninguna religiosa, desde pequeña había soñado con ir algún día a África a dedicarse a los pobres. Pero ahora, al leer las cartas que llegaban de la India, se fue inflamando con esos relatos y pensó consagrarse a esa labor misionera en la India. Decidida como era, se informó acerca de la manera de ir a la India. Le aconsejaron que lo más acertado era que pidiera ser admitida en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto en Irlanda. Las religiosas de Loreto trabajaban en Bengala, pero como la casa madre estaba en Dublín, tendría que ir primero allí, aprender inglés y, una vez admitida, pedir que la mandasen a las misiones. La decisión de ingresar en un convento y de ir a misiones no le fue tan fácil como aparece cuando se cuenta. Seguramente que constituyó una lucha grande para ella, ya que Áñez era una muchacha muy unida a su familia y era normal que aspirase a formar una familia propia. Incorporarse a una congregación misionera en aquellos años exigía no sólo el compromiso de los tres votos, sino una separación absoluta de sus familiares, amigos, ambiente, patria y cultura. Eran tiempos en los que eran pocas las oportunidades de visitar a la familia o de que sus familiares la pudiesen visitar en países tan lejanos. Cuando Áñez manifestó su vocación a su madre, ésta no se sorprendió, pero se negó a darle su consentimiento no porque lo desaprobara, sino porque quería probar la solidez de la decisión de su hija. Al comprobar que la decisión era firme y que por nada renunciaría a realizarla, después de orar largamente y a pesar del enorme sacrificio que para Drana suponía el separarse de su hija de una forma tan definitiva, aquella mujer de una fe fuerte en la que había formado sólidamente a sus hijos y de una fortaleza que había demostrado en los momentos más duros de su vida, le dio la bendición, pero aconsejándole algo que Áñez no olvidaría nunca. Debía entregarme única y totalmente a Dios y a Jesús. Si no me mantenía fiel a mi vocación, ella me juzgaría como un día me juzgaría Dios. Y entonces me preguntaría, hija, ¿has vivido única y totalmente para Dios? Como su hermano llevaba ya varios años fuera de casa, primero estudió en Austria, después ingresó en la Academia Militar y después el joven teniente se enroló en el ejército del recién coronado rey de Albania. Áñez le escribió comunicándole su decisión. En el primer momento le sentó muy mal y le escribió una carta un tanto impositiva preguntándole si sabía bien lo que hacía. Su hermana, ni corta ni perezosa, le contestó con gran firmeza: «Te crees importante porque eres oficial y sirves a un rey con 2 millones de súbditos. Pero yo sirvo al rey de todo el mundo». Claro que Áñez sabe lo que hace. Más tarde su hermano no dudó en afirmar que le gustaba que su hermana fuera tan profundamente religiosa. El día de la Asunción de 1928 tomó parte por última vez en la peregrinación a Lenice. Agradeció a la Virgen su ayuda y le pidió que la acompañara en la nueva vida que iba a comenzar. En estos momentos de decisiones tan importantes, se suele experimentar sentimientos encontrados. Por una parte, la alegría de poder consagrarse por entero a Dios y darle a conocer en aquellas tierras lejanas. Y por otra, el sacrificio que destrozaba su corazón ante la inminencia de dejar a su familia a la que tanto quería, a todas sus amistades, que eran muchas, y el lugar donde había vivido. Dios se merecía todo y no dudó, ni dudaría nunca en seguir el camino que Él le fuese marcando. Y llegó la despedida. El 26 de septiembre subió al tren que la conduciría a Zagreb. Acudieron a despedirla un centenar de personas que no pudieron contener el llanto. Sabían lo que perdían. Áñez sintió que su corazón se desgarraba, ya que aquel viaje la arrancaría de Skopie, donde había vivido tan entrañables momentos, para llevarla a un país desconocido. Estuvo un tiempo en Zagreb, junto con su madre y hermana, esperando que se reuniera con ella otra joven que quería ingresar también en la congregación de Loreto. Por fin llegó la despedida de su madre y hermana, dos personas tan queridas con las que estaba profundamente unida. Algo en su interior se rompía al despedirse de ellas. A primeros de octubre emprendieron un largo y agotador viaje a través de Europa. Las dos jóvenes comenzaron su postulantado el 12 de octubre en la abadía de Loreto, en Rathfarnham, en Dublín. En el breve tiempo que permanecieron allí, se dedicaron principalmente a aprender inglés, de cuyo idioma Áñez no sabía una palabra cuando llegó. Aunque puso todo su empeño, la tarea no le resultó fácil, pero había heredado de su padre la facilidad para las lenguas. Allí permanecieron solo 6 semanas. En diciembre de 1928 zarparon para la India, a un mundo totalmente nuevo para Áñez, que suponía un aislamiento total de su vida anterior y de gran sacrificio. Antes de iniciar este viaje, había elegido el nombre que llevaría en religión: Hermana María Teresa del Niño Jesús. Quería seguir el camino de esta santa a través de la fidelidad a lo pequeño. Su compañera de viaje tomó el nombre de María Magdalena. El largo viaje no hizo más que acentuar la sensación de aislamiento que sentían las dos jóvenes, privadas de todo cuanto les había sido familiar hasta entonces. Celebraron la Navidad en el mar, cantando villancicos ante un improvisado Belén. Lo que más le costó a Áñez fue que, como en el barco no viajaba ningún sacerdote católico, no pudieron asistir a la celebración de la misa. Su primera escala fue en Colombo, donde una serie de experiencias la marcarían para toda la vida. Indios medio desnudos, los hombres ejerciendo de caballos tirando de pequeñas carretas, las calles llenas de gente. Al reanudar el viaje, tuvo un gran consuelo, pues les acompañaba hasta el final de la travesía un sacerdote católico. Lo que esto supuso para ella, lo expresó con estas palabras: «Ahora podíamos oír misa a diario, y la vida a bordo ya no nos parecía tan aislada como hasta entonces. No tuvimos una víspera de Año Nuevo muy solemne, pero entonamos un Te Deum desde el fondo de nuestro corazón. Gracias a Dios, comenzábamos bien el año». La escala siguiente fue Madrás, donde quedó profundamente impresionada al ver la extrema indigencia en que vivía la gente. Muchas familias viven en la calle, arrimadas a los muros de la ciudad, incluso en lugares atestados de gente. Pasan el día y la noche a la intemperie, tumbados en esteras que confeccionan ellos mismos con hojas de palma, y muy a menudo en el suelo desnudo. Van casi desnudos. Mientras íbamos por la calle, nos tropezamos con una familia congregada alrededor de un pariente muerto, cubierto de andrajos de color rojo y flores amarillas, el rostro pintado a rayas de colores. La escena era espeluznante. Pero Áñez no se queda solo en la realidad que ve, sino que sabe sacar una buena lección. Por eso dice: «Si nuestra gente viera estas cosas, a buen seguro que dejaría de quejarse de su mala suerte y daría gracias a Dios por haberle concedido tantos bienes». Las dos postulantes yugoslavas llegaron a Calcuta el 6 de enero de 1929. Una semana más tarde se trasladaron al noviciado que las hermanas de Loreto tienen en Darjeeling, una población de montaña a unos 2.000 metros de altura en las estribaciones del Himalaya. El 23 de mayo de 1929 comenzó oficialmente su noviciado y recibió el hábito. Estuvo presente al acto el arzobispo de Calcuta, Monseñor Ferdinand Perrier, que años más tarde tendría una intervención importante en su vida. En esta ceremonia quedó confirmado su cambio de nombre y empezaba los 2 años de noviciado, que consistía en una preparación intensa en la formación espiritual, de prueba para la vida religiosa y de preparación para su apostolado, particularmente para la enseñanza. Un apostolado que encajaba muy bien con el talento de la ya hermana Teresa y satisfacía alguna de sus aspiraciones en el mundo antes de decidir ingresar en la vida religiosa. Vestida con su hábito negro, comenzó su nueva vida, que también exigía el aprendizaje intenso del hindi y del bengalí. Una de las hermanas de la comunidad recordará a esta joven novicia como una gran chica, muy alegre y lista, siempre contenta. En aquella época no sabía mucho inglés, pero era maravilloso ver lo bien que lo asimilaba. Además, era muy trabajadora, amable y caritativa, pese a no ser más que una joven monjita. En la hermana Teresa, ya desde los comienzos, aparecen algunos de los rasgos que luego destacarán tanto en su vida. Sobre todo, seguirá puntualmente el consejo dado por su madre: «Debes entregarte única y totalmente a Dios y a Jesús». Y vaya si lo cumplió.